perdida y voz está apagada. Me sentía alterado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación. Desviación, desviación. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, una edición más de La Mansión. El programa ya 999, Estela. Sí, sí. Joder, la verdad es que ya hace añitos que empezamos, bueno... Es verdad. Hola, ante todo, buenas noches, buenas buenos noches. Días, buenas tardes. O buenas tardes, o lo que sea, sí, porque nos pueden escuchar de varias maneras, así que... Sí, sí. Incluso lo subimos enlatado, Estela. También, claro. Lo subimos ahí enlatado también. En directo también en www.omcradio.org. En la 107.3, que no tenemos mucha cobertura, Villaverde y poco más, tampoco no llega muy lejos. También nos podéis escuchar en iVox.com, sí que lo subimos, sí, en el programa. En archivo.org. En archivo.org. Y bueno, también en los Heavy Metal Nation Radio. Sí, en Facebook, en Heavy's Not Dead, que también lo subimos ahí. Y en los perfiles de Onda Berlín. Sí, los perfiles de Onda Berlín, el programa, el de la página Radio de Facebook. Radio Onda Berlín, sí. Sí, Radio Onda Berlín, y luego el... El perfil de Facebook, sí, también, sí, de Onda Berlín, La Mansión. Bueno, pues hoy tenemos la visita de una banda que se llama Istar, que Istar, viene, ¿sí?, por aquí. La verdad es que es el quinto disco ya que han sacado. Uh-huh. Joder, madre mía, parecía ayer cuando empezaron. Ya ves. Allá por ya los ves. Años. Allá por allá. La del siglo cuando pasado. Éramos pequeños. Sí, cuando éramos chiquititos. Telita. Sí, sí. ¿Qué decías, José Luis? No, que todos éramos pequeños. Por entonces, claro, yo tenía 14 años. ¿Sí? Ya, claro, ves, por eso. Casi nada. Bueno, pues ahora hablamos con. Vamos a poner música mientras de fondo y vamos a decir la sección de conciertos. Sí, y ahora un momentito. Y ahora empezamos ya con ellos. Porque tienen ahora otra entrevista con José Mora también. Oye, con el gran José Mora también. Hombre, claro, con el gran José Mora, que lleva ya años también desde sí, Onda Verde, Radio Muñeca. ¿Eh? Bueno, este lleva un montón de años. Además, él estuvo trabajando en Madrid Rock también hace años. Y luego se iba a la radio, me acuerdo yo, que me decían, no, es que ahora vengo a la radio y tal, a hacer el programa. Sí, el muchacho se bueno, lleva 100.000 años también en la radio. Bueno, pues vamos con la sección de conciertos, Estela. Venga, va. El viernes 26 estarán Coven e Isaac Palón en The Basement Conciertos, en la calle Galileo 26, Metro Bilbao, San Bernardo Argüelles, bueno, estaba por ahí, por esa zona. Apertura 7:30, anticipadas 9, taquilla 14. Gratuita a menores acompañados, de su mamá, de su papá o de su tutor. Luego, Estafas y Arias, que Arias hará un show acústico, en el Gruta 77, en la calle Cuclillo 6, Metro Oporto. Se abre a las 9:30, anticipadas 12, taquilla 17. El viernes también estará Star Mafia Boy haciendo un show acústico en el Cocodrilo Rock Bar, en la calle Cebreros 101, Metro Casa de Campo y Lucero. Entrada 8 euros, se abre a las 9:30. También luego el día 27 estará Medina Zara en el recinto ferial del Parque de Aluche, dentro de las fiestas de Aluche. En la calle Illescas 149, perdón, esquina Tembleque 75, es ahí en el recinto del parque. Sí se ve muy bien, además. Si seguís la música, llegáis. Y está el bus 25, 31, 121 y 138. A ver si no se sorprende por la lluvia. Sí, porque esperemos, porque estos días está lloviendo. Está lloviendo estos esperemos días, que no. Esperemos que no. Suba. Y bueno, metro y cercanía Saluche. Es a las 11:30 y es gratis. Luego Von Carver, que es su décimo aniversario, Where the Ocean Falls, con Krat y Grim Death, estarán en la sala Chango. Aquí es un poquito de gritos esto, ¿eh? De mover bien los cuellos. Eso, en la sala Chango, calle Covarrubias 42, metro Alonso Martínez. Se abre a las 6:30 y anticipadas son 15 euros. Luego el Zeta Life on Tour, que estará en Opera Magna, Daeria y Against Myself, también de Base Main Club, en la calle Galileo 36. Apertura a las 7:30, 15 euros anticipada, 20 en taquilla. O también estarán PM, Vegas Blade y Rimas de la Cripta en la sala Revilife, en la calle Los Cávilas 4, metro Puerta de Arganda. Se abre a las 7, el show a las 7:30, anticipadas 10, taquilla 15. Y PM presenta su nuevo single, Déjalo Rodar, de su nuevo disco, Esotérica. Y luego también el sábado 27 estarán Runa Llena en el CAMF de Leganés, que se centra la atención a personas con discapacidad física. Estarán gratis en la calle Alemania, número 14, metro El Carrascal. Y por cierto, hay que llevar obligatoriamente la mascarilla, porque es un centro sanitario. Pues tenéis que llevar, es limitado y con obligación de mascarilla a todos los asistentes. Es un show acústico, Leganés. Así que el que quiera ver a Runa Llena ya sabe. Pues todo eso, ¿no? Ahí están. Sí, sí, todo eso. Pues vale. O sea, que ya podemos empezar. Empezamos. Vamos a ver. Ya, vamos con la música. Que suene este segundo tema. We'll be right back. aquel buen mundo de locos, se llama la canción que hemos puesto desde el quinto disco. Uy, madre mía, parecía ayer cuando empezasteis, ¿eh? Esta es aquel buen mundo de locos. Ah, pues entonces he puesto la primera, perdón, hacía el confesionario. Hacía el confesionario. Eso, he puesto la primera. Claro, la que estaba dando precisamente en la sección de conciertos. Ah, sí. Bueno. Bueno, no pasa nada. De errores está hecho nada. El mundo, ¿eh? Hombre, lo bueno es errar y rectificar. Eso es bueno, porque claro. Rectificar desde sabios, ¿no? Como dicen, hombre. ¿No? Claro, joder, ahí está. En los conciertos os pasa igual también, ¿eh? Anda que no habéis tenido fallo. Errores, gambas y de todo hay siempre por todos los lados, pero desde el nivel más bajo hasta el sumo supremo, sumo pontífice, por decirlo de alguna manera. Sí. Los más grandes de la historia también han metido la gamba, todas las que les da la gana, además. Sí. Hombre, claro. Más grandes, más grandes son las gambas. Claro. Sí, pues sí, ya la te verdad digo. Que sí. Bueno, pues tenemos aquí a José Luis Rodríguez y tenemos al otro componente de la banda que también ha venido, con quien tenemos el honor y el placer y el glamour de hablar. Sí, José Ayuso, aunque en el disco pone José Luis Ayuso. Ah. Porque Pepe Luis. Porque sí, porque nos conocimos como José Luises los dos. Ah. Pero yo era como nombre artístico. Ah, no era el correcto. O sea, ¿cuál es el bueno? El bueno es José. ¿Cómo te tengo que llamar? José Asecas. José Asecas. Pepe o Pepe. Llámale Pepe como se llama a todos los José, ¿no? Sí. Muchos, sí. Muchos, José, sí. Madre mía. Joder, anda que no. Es un nombre que existe habitualmente en España. Es uno de los más usados. José, Antonio son los que más. Sí, yo creo que quizá ya menos, ¿no? Como ya ahora no se tanto. Ponen Ronaldinho, no sé qué hostias y no sé qué. Ay, verdad, nombres de estos raros, sí. O de las series estas que salen ahora. Sí, ¿no? Oh, sí, verdad. De Juego de Tronos, sí, es verdad, del otro. Ya. Sí, sí. Cualquier cosa vale como nombre. Sí, sí, ya, da igual. Ya, cualquier cosa. Pobres críos, yo te digo también. Uf, la más de Daenerys o como sea. Y, uf, o el otro, madre. El de más allá. Pobrecilla. Luego se caga en sus madres y en sus padres. Joder, papá. Cabrón. No puedes hablar de otra forma. ¿Qué me pusiste? ¿Qué me pusiste? Hombre, también ahora te puedes cambiar el nombre, creo, ¿no? Con lo sí, cual. Sí, también. Y los apellidos, ¿eh? Pero es más complicado, es jodido, sí, ¿eh? Los, no, no lo sé, no, pero. Los nombres es más fácil, ¿no? Los nombres, bueno, no te creas, ¿eh? También en los papeles, no sé. En la burocracia, ya sabes lo que cuesta. Pero bueno, en teoría sí. Sí. Incluso el sexo también. Ahora la gente que nace con un sexo se puede cambiar de sexo. Claro. Eso es respetable. Cada uno que haga lo que quiera con su vida. Que se llame como le dé la gana. Exactamente, que se llame como se dé la gana. Como vosotros, la habéis titulado 5, como la serie esta V. Es verdad. V, la serie esta de los años 80. Bueno, lo único que en realidad el 5 es porque hace 50 años de la... del origen de Istar, de cuando hice Istar por primera vez con mis amiguetes del barrio de Pinto. Y lo que pasa es que bueno, la primera grabación vino mucho más tarde y luego el parón que tuve también durante un montón de años, pero bueno, pero en realidad que tampoco es el quinto exactamente, porque hubo una reedición del Mundo de los Sueños en formato doble hace unos años, o sea que sería el sexto, y el séptimo, que es con el que estamos trabajando ya. Hombre, estoy trabajando y pronto en directo. De momento estás con lo de Morcuende, ¿eh? A ver si como de Istar también, pues... Es más llevadero lo del acústico. Jodido, lo de Istar, después de la espantada que hubo antes de justo antes de la pandemia, que salieron zumbando todos, tanto de Istar como de Morcuende, pues ahora es verdad que me cuesta más trabajo pensar en volver a rehacer toda la movida que suponía Istar, que era una cosa más o menos compleja. Y bueno, con Morcuende nos vamos buscando la vida. Te coge la guitarra bajo el hombro y está todo hecho. Es que lo otro, joder, madre mía, el puto dinero, madre mía, que cuesta el pagar a los músicos. Uf. No, pero ya aparte del dinero, es el entramado en el que nos habíamos metido, porque con Istar hicimos conciertos con la Coral Polifónica, hicimos unos cuantos, que eran 40 voces y eran... Madre mía, cómo metes todo eso, madre mía. ¿Y en qué escenarios? Porque también tienes que elegir el escenario grande. Sí, había algunos en teatros, en ¿cómo se llama esto? En polideportivos, en Candelaria, en polideportivo, en auditorios y cosas de ese tipo, que molaba mucho, ¿eh? Pero era más complicada ya la cosa, sí. Sí, hombre, vale. Es que ya, claro, llevando tanta orquesta ahí ya... Sí, no de puedes hecho, decirte, me voy a una... a la Barracuda, es que es súper canija. No. De hecho, aprovechando el término que has utilizado de orquesta, el último de Morcuende que hicimos fue con coro y orquesta también, aparte. O sea, que era una cosa bastante... una orquesta... no era una gran orquesta, lógicamente, pero si éramos entre el coro, la orquesta y el grupo, éramos 25 personas. Claro, sí. Entonces, sí, es verdad que hacía falta sitios. Sí, sí. Bueno, yo la última vez que lo vi en directo fue en el 2016, en la Tarambana. La Tarambana que tocaste ahí el día y estaba petado. Al día siguiente era tu cumple. Y justo, sí, era el 22 de abril. Sería el 22. El 23 es el tuyo. Y justo a las 12 de la noche la gente te estaban cantando cumpleaños. Sí, de eso no me acuerdo. Me acuerdo de la sala, sí, pero no recuerdo. Sí, que era un teatro, sí. Estaba bien, era chula. Sí, la Tarambana, dices. Tarambana, sí. Bueno, tenía un escenario muy molón, además. Un escenario amplito. Sí, bueno. Amplio, ¿no? La verdad es que... Y no os he vuelto a ver, tengo más ganas, tengo mono, pero... Tenemos mono. Bueno, yo no los he visto nunca, vamos a ver por dónde sopla el viento. Eso, la verdad es que estaría puta madre, ¿no? Pero ya te digo, no... Vamos a ver cómo va la cosa. Poquito a poco, ¿no? Sí, pues ahora ya el planteamiento es seguir haciendo discos todos los posibles y... Claro. Y seguir dejando un legado musical a nivel de discos y tal. Y el tiempo dirá. Claro, a toda la vida. Y estos discos luego quedan para toda la vida y mola. Exacto. Mola, sí, mola. Sí, bueno, sí, también. Digamos que es hacer música para la historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Los conciertos terminan olvidándose, aunque veo que os acordáis ya. Seguramente mejor que yo, además. Sí, ¿verdad? Yo en ese no estuve, pero él sí y él se acuerda de todo. Sí, qué bien. Sí, sí. Ya no podía ese día, si no se hubiese ido. Si no se hubiese ido con vosotros, no. Pero seguro que estaba en otro. No podías, tenías que estudiar. Estaba estudiando. Es lo que tiene. Cuando haces oposiciones, esas cosas, es lo que tiene. La vida, pues ya sabes, tiene 24 horas. Y tienes que hacer cosas. Para la próxima vez. Tiene 24 horas, pero si las estrujas, le sacas alguna más, ¿eh? ¿Eh? Sí. Ah, hombre. Sí. Ya te digo. Para hacer canciones, 12 más un bonus, ¿eh? Más un bonus, 13, ¿no? Está bien, 13 temas. Bueno, eso es lo supersticioso que dicen 12 más 1. Tontería, 13, coño. Me da igual, son 13, ¿no? Pues exactamente. En total son 13, pues 13 ahora. Claro, como... Como el programa nuestro era el 999, pues ya está, un número. Exacto. Un numerito. No deja de ser un numerito. Y 5, pues 5 discos y volverán. Porque Morcuende, ¿cuántos ha sacado como Morcuende ya? Pues tres, publicado ya 5 y el 5. Sexto que está terminado también, que se quedará para últimos de año, por eso, porque están amontonando las cosas ahora. Sí. Entonces se quedará para últimos de año. Y bueno, antes comentábamos en la puerta que digamos que están cubiertos los próximos, discográficamente hablando, los próximos 3-4 años por los proyectos que hay ya en marcha. Qué guay, una buena formación ahí, Chachi. Bueno, pues vamos a poner otra canción de este disco. Por cierto, en esta que está sonando es donde grabó José las guitarras. Sí. Vale, pues vamos a ponerla si quieres desde el principio para que la escuche la gente y que opine, que diga con el dedo acusador hacia arriba o hacia abajo. Así. No, hombre, siempre hacia arriba. Hacia arriba. Yo digo hacia arriba, pero habrá gente que dirá hacia abajo, no sé. Porque es que no tienen gusto musical. Tienen oídos. Cada cual es libre de pensar lo que quiere. Bueno, sí, la verdad es que sí. Los gustos son libres para todo el mundo, lógicamente. Lógicamente, exactamente. Ahí en el centro del libreto tienes las fotos de todos los colaboradores del disco, que es un gran elenco. Oye, que hay unos cuantos, yo conozco algunos, ¿eh? Sí, un elenco... Vete por la mitad. Mira, Por la mitad, vale. Todos los que han hecho la historia de... Igual que el mundo de los sueños estuvo hecho con lo mejor del momento, pues sí. Esto es igual. Pues sí. Alguno he visto ahí que conozco. Hostia, Juan Olmos, madre mía. Julio Castejón, Miguel Oñate, Juan... Luis Kraus, José Barta, grupos. Madre mía. Javier Mira también, he visto. Javier Mira siempre está... El Cachorro, madre mía, Miguel Oñate. Madre mía, es que... Impresionante, impresionante. Hay unos cuantos buenos. Sí, sí, muy buenos. Bueno, todos. Todos. Todos y todas. Sí, es cierto. Bueno, pues vamos. Luis Cruz también. También. Vale, pues vamos con esta canción. Sí, eso. Que aquí está el señorito José Luis Ayuso. Eso es. Pues vamos con ello. Demasiado ruido, siempre a mi alrededor. Sin control, luces que deslumbran, mucha manipulación, carita de ángel bueno con mala intención. submisión, que las luces van cambiando de color. Ya no hacen los temas tan largos, ¿eh? Antes los hacían más largos, ¿eh? Sí. Bueno, tienen uno de 12.46, que no lo hemos dicho. Sí. Pero antiguamente los hacían más largos, ¿eh? Sí, casi todos. Y de hecho hay varias suites repartidos en los distintos discos, tanto de Isaac como de Morcuende. Quiero recordar que la más larga es del primero de Morcuende, que son 24 o 25 minutos, o por ahí, si mal no recuerdo, dividido en varias partes. Y las hay de 15, 14 y tal. Es que yo siempre digo que tiene que ser la canción en la que te dice arre y la que te dice para, ¿no? Digamos, el tema, el mismo te pone el final, digamos. Sí, sí. Curioso, curioso. Bueno, ¿y este disco te ha gustado todo o no? Sí. Sí, sí. Sí, sobre todo por eso, porque es un disco pensado para... Vamos a ver, yo es verdad, nunca me dejo llevar, no lo quiero decir en plan... que suene de ninguna manera rara, pero nunca pienso en a quién le tiene que gustar. No, o sea, sinceramente creo que cuando haces algo, al primero que le tiene que gustar es a ti, y a partir de ahí, sí, lógicamente, claro, a cuanta más gente mejor, pero no hacer algo pensando en dirigirlo a alguien en concreto, porque siempre va a haber alguien a quien no va a ir dirigido, porque siempre va a haber alguien a quien que te saque algún pedo y tal. Pero es verdad que con este la idea era eso, hacer un disco muy son muy medio rock and rollero y muy, como pone el sello que hay en la portada, de puro rock, con una duración que estamos comentando razonable y tal, y bueno, con temas que sean fácilmente escuchables, ¿no? Por lo cual ha sido un disco pensado expresamente de esa manera, quizá el único de estar pensado de una manera específica. Era como una vuelta a los orígenes, ¿no? A los primeros tiempos del rock, donde, donde era pura emoción tocar y conectar con el público, era emocionante, ¿no? Para ver si se recupera un poco esa sensación. El espíritu de toda la vida. Bueno, vivimos otros tiempos, ¿no? Ya, yo creo que la sensibilidad musical está un poquillo en decadencia, pero bueno. Sí, la gente, no sé, que no se adapta, no sé, a la música tan chachi que se está haciendo ahora, no sé. Pues sí. Y es que, por una parte, lo que creo de momento, la gente no tiene paciencia para oír algo, ¿no? Para eso, si hablamos de temas de 10, 12 minutos, tal, que al final, por lo menos yo lo veo así, son películas musicales, o sea, en una cosa de este tipo, o lo que comentaba en algunas suites largas, o la pequeña sinfonía africana, que son cuatro movimientos y cada movimiento es un poco consecuencia del anterior en base a la historia no cantada, por eso en ese disco en concreto solo se canta el cuarto movimiento, pero son eso, son películas musicales, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas hay que oírlas con calma unas cuantas veces y meterte en lo que estás oyendo, ¿no? Ahora mismo, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, pues poner algo que suene y al mismo tiempo estar pensando en las musarañas, que también está bien, porque las musarañas también molan, claro. Hombre, claro. Pero, por supuesto. Pero bueno, yo creo que la sensibilidad musical sí se ha perdido un poquillo. Sí, la gente, no sé, no aprecia lo que realmente, yo qué sé, ese trabajo, porque son trabajos importantes que los músicos están ahí detrás y horas de ensayo y de local, no sé. ¿Cómo? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que además hay, vamos, yo te hablo en lo que a mí me incumbe, que es estar inmorcuente, que hay un montón de efectos, un montón de cosas metidas por ahí que nadie se entera. Siempre pongo un ejemplo, en la suite del universo de Morcuende hay el sonido real de Marte, cómo suena el planeta de verdad, ¿no? Ese tipo de cosas lógicamente nadie, yo creo que ni lo perciben siquiera, ¿no? Pero bueno, lógicamente buscar eso y colocarlo en su sitio pues lleva su tiempo, digo eso por poner un ejemplo como tantos de ellos que hay, que es cierto eso, que pasan desapercibidos, pero bueno, ahí están. Claro, y quien se tumbe un ratito, apague la luz y se meta en ello, seguro que va a descubrir muchas cosillas por ahí. Exactamente, ahí en la historia de la música. ¿Algo que preguntarle aquí a los caballeros, Estelita? Que por favor, que ¿cuándo vamos a ir a verles en concierto? Próximos conciertos. Que a mí me está gustando mucho, yo quiero claro, ver tiene mono, tiene mono. Sí. A esta gente en concierto ahí. Es que un concierto mola, un concierto. Sí. A mí es que me gusta ver a los músicos que vienen aquí a la radio y luego verles ahí. Ya, sí, a nosotros también. Bueno, de hecho, José sigue haciendo conciertos con sus historias por ahí y tal, ¿no? Pero con Istar ya te digo que vamos a ver cómo va todo y bueno, esto sería relativamente fácil montarlo, pero ahora estamos centrados eso en Morcuende acústico. Bueno, pues yo lo veo mucho más asequible, más fácil de llevar adelante. Más fácil de montar, más rápido. Claro. Los temas están ahí, solo hay que darles un aire más, todavía más sencillo que en el disco, y hemos hecho ya un par de acústicos y bueno, las sensaciones han sido buenas, ¿no? Sí, sí, además, yo sí lo valoro, a mí los acústicos eran algo que de nunca me habían llamado la atención, nunca. Por eso, porque me gusta mucho complicarme los directos y hacer cosas muy complejas y tal, con bailarinas y con gente haciendo una coreografía y un montón de historias. Pero ahora con los acústicos, pues es que es la hostia, o sea, es un disfrute inmediato, además de una manera muy elemental, pues y sí. Porque es verdad que tal y como hemos montado los temas, lógicamente en el disco, los discos están mucho más complejos, pero es que es una sensación muy, muy molona, ¿no? Porque tío, vamos, yo lo estoy disfrutando como nunca, no creía hace años que pudiera llegar a tener esta sensación con un acústico siendo... También es verdad que tenemos algún proyecto, esperemos que salgan, tocar por todos los lados. Parmadera. Bastante complejillo, ¿no? Y, o sea, acústico, pero sí, bueno, sí. Con unos elementos paralelos bastante complejos y de cara al otoño que viene, otoño-invierno. Entonces, si esto llega a salir adelante, ya va a ser acústico complejo. y ya también para escenarios más grandes y tal. Esperemos, lo vamos a dejar ahí para no joder la barrera, por si acaso. No desveles nada. No digas nada. Pero secreto. Vamos, sí, lo del acústico está muy bien, sí. Hombre. Está muy bien. Sí. La verdad que sí. Como más íntimo, más así. Hombre, sí. Es muy divertido. Divertido también, no sé. Sí. Además, escuchas las canciones de otra forma. Te ves la cara. Ves la cara a los gigantes, nos vemos la cara a los músicos y, claro. Y si uno mete la gamba y está equivocado. ¡Eh! ¿Qué te pillado? Os digo, le he dado él a mí. Que bueno, que es todo mucho más natural y además pues sí. Eso, coges la guitarra y vas a cualquier sitio y hasta ya se acaba todo el entramado. Y no se desenchufa tan fácilmente. Claro. Cable, yo siempre decía con los directos de Istar en concreto, pues claro, a las 5 de la tarde estabas montando el cargando el equipo en el local y a las 5 de la mañana lo estaba descargando, ¿no? Claro, un montón de horas. Pero bueno, que mola mucho, que no quiero decir nada porque ha sido lo que más me gusta de siempre, pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora otra etapa. Antes otra etapa. La vida es así, va por etapas. Totalmente. Exactamente. Ahora es la etapa de grabar discos y sí, ese es uno de los principales motivaciones en no parar de grabar. Claro que sí. Exactamente, que la gente pues pueda saber, que pueda decir, hostia, esto mola. Porque la música, siempre lo he dicho, la música es buena para el organismo. Sí, te la y puedes sobre todo poner esta que escuchamos ahora. Cuando te la puedes poner cuando estás triste, esto, cuando estás alegre, totalmente. Cuando en distintos cosas de ánimo. Estás así un poco jorobado, me pasa muchas veces, estoy así un poco tal, te pones un poco de música y ya se te ha pasado. Sin ninguna duda, es la mejor medicina para el espíritu, sin ninguna duda. Sí, totalmente. Mira, hay una canción de una banda que se llama Mañana vuelva a amanecer, pues mola porque dices, sí, te habla de eso, de que te animes y que te animes, sigas adelante. Exacto. Bueno, pues hay otra canción de otra banda que se llama Istar, que estaba en el disco. También. ¿En cuál? Espera que me acuerde, tronco, porque con los títulos tengo una pelea. En el Destino del Mundo, una canción que se llama Mal asunto el día que no cante. Sí, eso me encantaba. Con lo cual, claro, es decir, hay que estar cantando, porque el día que no cantas andan jodidillas las cosas. Sí. Así que exactamente, hay que cantar, exacto. que mola. Sí, yo lo entendí como, hostia, el día que no cante, hostia, a ver si es que ya ni estoy. También puede darse el caso. Entonces sí que es mal asunto. También puede darse el caso. De hecho, eso en algunos directos de allá sí la madre y me dejaba caer, digamos, decir, bueno, esa era la parte, bueno, que como no sabemos tampoco, de hecho hay otra canción, no me acuerdo en qué disco también, la de Maquillado para morir. Que siempre digo lo mismo también, hay que ir llegados a ese punto, hay que ir lo más arregladito posible porque no sabemos lo que tenemos en el otro lado, vamos a llegar curiositos. Bueno, pero cuanto más tarde en llegar, mejor. Hombre, claro. Yo no quiero que llegue. Está claro. Que no mola, que hay con muchas cosas que hacer, hombre, en esta vida. Ya te digo, vamos. En esta vida tenemos. Nosotros, primero, cumplir el programa 1000. Que la semana que viene, solo tenéis ya huevos. 999. Cumplirlo también, que es muy importante. Sí. Y tener a esta pedazo de banda. Que, aquí con nosotros hoy, sí. Hombre, es un honor. Ya te digo, es un honor teneros aquí en el programa. Vamos a poner otra canción de este disco. Dentro de un rato os vais a marchar ya, porque ya casi acabamos casi la entrevista, porque tenéis que ir. Sí, tenemos una segunda parte. Exactamente, sí. Tenéis una segunda parte ahí en el programa de tal. ¿Qué canción ponemos del disco? No sé, José, tú, elige tú. Hay una canción que se llama Padre. Que sí, que en el corte de 12. Sí, que es instrumental, pero está llena de fragmentos de todos los guitarristas del disco, uno tras otro. Sí, es un blues instrumental. Pues sí, hay unos cuantos, Estela. Sí. ¿Lo puedes decir? ¿Lo puedes corroborar? Bueno, sí. O lo corrobora aquí José Luis Ayuso. Javier Mira, Eduardo Pinilla, Nacho Ortiz, Miguel Ángel Escámez, El Cachorro, Julio Castejón, Luis Cruz, casi nada. José Luis Ayuso, casi nada. Javier Mira, otra vez ponen por aquí, y José Luis Rodríguez. ¡Presente! ¡Presente! Levanta la mano. Bueno, pues vamos con la canción Padre, que suena así para todos nuestros oyentes y bueno, ya en la recta final de la entrevista. Vamos con ello. Bueno, pues ahí teníamos. Nos gusta ponerlo entero porque mola, mola, de puta madre. Mola, de claro, puta madre. Así a la gente. Me gusta ponerlo entero. Yo lo agradezco mucho, de verdad. Sí. No, hay locutores que les gusta pisarlo. Eso de cortar tanto. De cortar tanto, coño, déjalos escucharlo ahí disfrutando. Que la gente lo está escuchando al otro lado y le mola escucharlo ahí. Dame lo que decía antes, no tener los 3 minutos, aunque yo se había lanzado como veis, que iba a 3.000 por hora siempre y ya me iba. Pero bueno, no te preocupes. Nada. Bueno, no te preocupes. Pero bueno, pues algo más que añadir, dónde se puede pillar el disco, esas cosas, saludar al que sea alguien en especial. Pues nada, el disco a través de las plataformas estas ahora, que es donde se venden los discos. O los digitales están, ¿no? Digitales, en físico, sí, en todos esos sitios. En físico, en la tienda del disco. Y bueno, y a través del Facebook o contactando conmigo en mando lo que sea a donde sea. Que llega a cualquier planeta. Llega. A cualquier lugar del planeta, es verdad. Sí, no, hoy día hago con los envíos. Sí, de hecho, desde siempre hemos mandado algunos discos a Japón también y hay cosas que se siguen manteniendo un poco. Cada vez menos también, es verdad. Sí, pero cada vez menos. Pero bueno, pero seguimos aguantando. El chaparro. Bueno, está bien. El otro día, un grupo de Málaga que eran de juego andaluz y tal, que llevan pues un primer disco. No lo van a sacar en disco, lo han sacado en pendrive, porque es que en disco físico dicen, lo han pedido en vinilo la gente, a lo mejor lo sacan en vinilo. Pero es que al final, ¿sabes lo que pasa? A mí es que me gusta ver el disco, formato disco, sea vinilo CD, o lo que sea, sí. Pero hombre, en pendrive, bueno, también vale, a lo mejor lo puedes sacar toda la discografía al momento, es una opción para sacar toda la historia de un grupo y tal. Pero para mí un disco existe cuando lo tengo en la mano. El dicho que plastiquito. El dicho plastiquito. La pelea con el plástico, los cojones. La pelea que tienes con el plástico. Sí, abrir el libreto. Sí. Ver detalles, lo que hay, fotos y tal. Eso para mí eso es lo que complementa el disco. También mucho. En virtual, pues bueno, sí, la música. Espérate, de verdad, para mí, de hecho, decía que el siguiente de Morcuende está terminado. Y para mí no existe ese disco hasta que no lo tenga en la mano en su momento. Yo es que me acuerdo que iba al San Records y compraba allí los discos y los Joder. Y antes de llegar a casa ya los había abierto, los había visto, releído. Y ahí para atrás en Discoplay, no sé si conociste Discoplay. Sí, sí, sí. Era también. Una maravilla o... Sí, sí. Bueno. Que ahora es una sala ahora de pija. Ahora es una sala pija. El problema de sacar una tirada pequeña de vinilos es que se encarecen, son muy caros, ¿verdad? Claro, ese es. Se encarecen y ahora mismo están bastante caros los vinilos, si los sacas así en... Para sacar una tirada en vinilo, madre mía. Anda, que no tienes que vender para poder amortizar. Pero es verdad que están volviendo. Sí, está, ¿no? La sí, gente. Yo tengo un buen amigo que colecciona vinilos desde de toda la vida y él, el formato que él prefiere para oír música es el vinilo. Lo prefiere al CD. Joder, gráficamente, habrías una carpeta de aquellas y ahí. No, y para los cegatos, está bien, porque lo vemos más. Lo veis mejor. Lo vemos mejor. Bueno, siempre hay lupas. Ah, bueno, también, es verdad. Aumento, la lupa. Aumento, sí. Bueno, pues muchas gracias por venir, es un placer y que volváis pronto, Sí, a siempre que por queráis, aquí estamos. Como os cuente. También. Bueno, va a estar en medio el que os comentaba, el doble recopilatorio de Istar, entonces, pero bueno, sí, luego ya con Morcuende. Y que nos canten algo. Hombre, y hacéis aquí. Nos canten aquí un poquillo, bueno, ¿no? Hombre. Se la próxima vez, una guitarrilla o algo. La próxima vez venimos con las guitarras. Nos traemos una guitarra y hacemos unas rondillas. Muy bien. Eso. Vamos a terminar con la de la canción El 11, que soñé que soñaba. ¿Qué soñabas? ¿Soñaste? No, ha pedido la de Miguel Oñate. No, pero es igual, sí, había dicho Días de Gloria, pero bueno. Ah, bueno, Días de Gloria. Que es la que... Vale. Sí, que está con Miguel Oñate. Perfecto, otra institución de la música, vale. Sí, impresionante. Algún día le harán una placa o algo, esperemos. Por eso lo merece. Pues se lo merece, porque es que aquí tenemos unos musicazos en este país que no hay que irse al quinto pimiento. Pues ya tenemos aquí dos, ya. Mira, si no muy lejos. No muy lejos, exactamente, Estela. Pero es verdad que hay muchísima gente muy buena, muy buena. Con una calidad impresionante. Y es lo que digo, al final son los que han escrito la historia de la música del rock español. Eso es. Bueno, pues vamos a terminar con esta y bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? A vosotros, de verdad. Gracias a vosotros. Larga vida a la banda y que nos veamos más veces. Sí. Siempre que queráis. Ahí tenemos a Istar. La verdad es que mola un montón la banda. Seguiremos apoyándolo, por supuesto, al máximo. Hombre, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Ahora tenían una entrevista con el señor José Mora. La verdad es que le mandamos un saludo. Un saludito a José Mora ahí con su programa en Hostia, la Hostia Magazine. Que también lo hace los martes y tal. Uh-huh. Lo que pasa es que empieza a las 11 de la noche. Sí. Empieza un horario. Somos ahí nocturnos, ¿eh? Somos como los búhos. Ahí, con los búhos. La mansión. Pero bueno, y él como los búhos. Lo que pasa es que lo bueno es que, bueno, él también lo hace como nosotros. También, sí, luego también lo mete, enlata, ¿no? Lo pone enlatado y también el programa. Mm, así claro, que eso está bien. Bueno, pues seguimos aquí en el programa La Mansión. Estela, que nos queda ya poquito para finalizar el programa. Sí. Vamos a poner lo siguiente que vamos a poner es Ópera Magna, uh-huh, que tocan en directo, tú lo has dicho antes, en la, sí, sesión de conciertos, en Madrid, el con Daeria y ¿cuál y es la otra banda? Against Myself. Against Myself, eso es. Uh-huh. Actúan en la en sala la, Base Men Club. En la Base Men Club, sí. Exactamente, el sábado 27 y la entrada eran 15 anticipada y 18 en taquilla, exactamente. A las 7:30, ¿no? Era más o menos. Sí, la... creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a poner ahora para Magna una canción de del grupo. En concreto, la canción que vamos a poner a canción es esta que se llama Oscuro Amanecer. Vamos con ello. Pues ahí tenemos a Opera Magna, el tema se llamaba Oscuro Amanecer. Estela, ¿qué decías? Sí, que tocaban sábado. Y bueno, y el viernes actúan en el mismo lugar, el de Massive Club, el concierto recomendado por el programa La Mansión de Onda Berlín. Pues otra banda que se llaman Coven, Estela. Coven e Isaac Palón. Isaac Palón, a Coven los hemos tenido por aquí, a Isaac Palón a ver si le tenemos próximamente, a ver si puede venir. Y le traemos también porque la verdad es que es un musicazo. Mira, pues ayer estuvieron tocando. Hicieron una cancioncilla ahí en otro programa que estuvieron, que estaba Isaac Palón tocando la guitarra acústica y Ana cantando. Qué guay. Sí. Qué divertido. Bueno, pues vamos a poner esta que se llama el tema. Lo de las entradas de esto de Ópera Magna, anticipadas 15, en taquilla 20. Ah, 20, vale. Muy bien. Gracias por la aclaración, Estela. Nada. Muchas gracias. Bien, perfecto. Bueno, pues vamos con esto, se llama Coven, la canción que hemos elegido es esta que se llama En el otro viento, casi acabando el programa que nos queda poquito ya para finalizar. Vamos a poner a los Coven, vamos con ello. Escúchame, Pues ahí tenemos a los Coven. Y bueno, ya para acabar, lo vamos a cerrar con Impersonal. La verdad es que nos lo pasamos genial el otro día en el sí, con su concierto. Sí, estuvo Estela. Muy bien, ¿eh? Una horita estuvo de concierto. Muy bien. Se nos hizo corto. Se nos hizo corto, sí, porque el grupo es que no tienen no más que 5 temas propios. Tocaron 12 temas, 7 versiones. 5 temas propios, porque el grupo tampoco lleva mucho tiempo. Además, bueno. Antonio fue la última comparación. Antonio mola. Pues la verdad es que no todo el grupo, ¿eh? Bueno, sí, todo el grupo, sí. Desde el batería, pasando por el bajista. El bajista, por favor, que el Raúl. La leche, el bajista. La leche, el Edu, un showman, unos coros buenos. Sí. La verdad estuvo que muy bien. Estuvo a la altura, ¿eh? Se cayó en el escenario el pobre Edu, pero se recuperó rápido, ¿eh? Hizo La verdad es que estuvo bien el repertorio de las canciones que los tenemos por aquí, los que tocaron ese día. Algo por lo que volver, que es un tema propio. Luego tocaron Sin Miedo a Perder. Tocaron pues la versión del grupo de Cool. Luego Hacia el Cielo se lanzó, que es una baladita que bueno, la verdad es que muy guapa. Luego tocaron una de What's Name, luego otra de Judas Priest, luego un tema propio Quizás Seas Tú, luego de una banda que se llama Bocanada el tema Río. Luego de Motorhead, también tocaron pues una de Motorhead, la de Barricada Esta Noche, que la verdad es que la gente cómo cantaba lo de Esta Noche, ¿eh? Joder, Esta Noche, no, ¿eh? Para andar por esas calles, ¿eh? Y luego la de Doctor, de UFO, y luego la de Noche Canalla, Estela, tocaron para finalizar. La gente se sabía todas, ¿eh? Joder, la verdad es que sí, se las cantaban, ¿eh? Se las cantaban las canciones. La verdad que mereció la pena el concierto que vimos de Impersonal en la Asociación de Músicos de Móstoles. Y que había otro concierto, precisamente, como sí. Sabéis que tienen 2 escenarios, pues uno dentro y otro fuera. Pues en el dentro había otros 2 grupos más también. Y acabamos por tener la gente saliendo de... Le gustaba yo creo más sí, a los yo Impersonal. Yo creo que les gustaba más Impersonal que los otros. Yo creo que sí, yo creo que les molaba más. Yo creo que sí, se notaba un poquito, Se notaba. Yo creo que se hubieran quedado a Impersonal mejor que al otro. Seguramente. Pues, sin desmerecer a los otros. No, hombre, no, no sé cómo son, pero vamos. No hay que desmerecer la banda. Nosotros no desmerecemos a nadie, eso es seguro. Eso. Pero vamos. Estábamos más animados. Sí, está así. Bueno, pues vamos a poner la canción esta, Hacia el Cielo se lanzó, del grupo Impersonal para finalizar. ¿Algo más que añadir, Estela? Que el programa 1000 pues ya la semana que viene. El programa 1000 va a ser la caña. La semana que viene ya los tenemos ahí a la vuelta a la esquina. Van a venir Palabras Necias, Estigma. Estigma en directo aquí. En directo unos acústicos muy buenos. Muy bueno, la verdad es que nos lo pasamos genial. Va a estar gente como la señorita... Pues muy querida, Almudena. Sí, Almudena. Y Paloma. Sí. De Sons of Metal y bueno, más gente de Sons of Metal. De Sons of Metal y bueno, gente más. La verdad es que a lo largo de la historia, el programa La Mansión pues ha tenido una historia, porque ya te digo, en el 2002, el 1 de octubre empezó el programa a subemisiones. Y luego, pues ya el 8 de octubre tuvimos la primera entrevista, que era una banda que se llama Brave Lake, y precisamente el cantante está en Viejas Secuelas. Tú le conoces al cantante, pues lo hemos tenido por aquí también. Sí. Pues eso fue la primera entrevista de radio que tuvimos aquí en Onda Berlín. Yo ya venía de otra emisora, tal, pero fue la primera entrevista que tuvimos aquí. El segundo grupo que vino fue Crista. Y bueno, la semana que viene, pues el último que hemos tenido hoy ha sido Istar. Y la semana que viene, pues ya tenemos al señor Iñaki, con él empecé el programa. Y bueno, pues la verdad es que no podía faltar. Como no podía faltar a la fiesta del programa 1000. Y más su banda, Stigma, que le tenemos un cariño enorme. Y bueno, y Palabras Necias, como no, también. Que la verdad es que se le ha currado un montón el cartelito del señor Quechua. Se la ha currado. Se la ha currado. Y además, hay de agradecer un montón y le mandamos un saludito. El 10 de junio tocan en directo en Leganés. Ya lo comentaremos. Uh-huh. También pondremos música de la banda. Como hacemos con todas las bandas que pasan por aquí. Que yo también. Creo que podríamos, sí, ¿no? Digo. Sí, hombre, ese concierto merece la pena. Bueno, pues sí. Vamos a poner, para finalizar, a Impersonal, Hacia el Cielo se lanzó. Bueno, hasta pronto. Adiós, guapos. Por cobarde y malvender. ¡Veneno!